Una historia de Aimet, adaptada para radio de Urreta Vizcaya y Arrué, capítulo número 23, La ofensa. Lástima no haberlo visto a lo lejos para esperarlo con mate. Buena falta le hacía porque venía bastante adobado. Pero ¿qué se le va a hacer? Hacía mucho tiempo que no aparecía por el paraje. La Julia decía que mejor así. Se nota que la cansó, pero yo lo echaba de menos al papá. Andaba a pata y para peor ya estaba anocheciendo. Y eso, que supo armar tropilla de un solo pelo, y gateada para más, tropilla reconocida por los entendidos, a más por su calidad que por su número. Es que le costó mucho armarla, parece que la madrina antes de llegar a la estancia tuvo querencia más allá de la cordillera. Así decían los conocedores, porque el papá poco hablaba. Siempre andaba más serio que delegado de tierras. Maneras que se le habrían pegado de tanto trabajar en la estancia del Frida. Fue muy nombrada la tropilla gateada de don Segundo Quiopán. De muy lejos lo llamaban para que la presente. Tan famosa que hasta los huincas la precisaron una vez para el adornaje de la fiesta. El papá medio se ensoberbiaba un poco, al estilo del padrillo gateado. Era su orgullo montarlo. Según dicen, hasta le paraba a la toma para lucirlo. Y parece que entonces se le aflojaba la cara y largaba la sonrisa. Ahí se abuenaba el papá. Lástima no haberlo visto de más lejos, le hubiera preparado de antes el mate. Pero cómo sentirlo si hasta al cilindro y al choroy se les pasó de anunciarlo. Una vez él trajo la tropilla a casa. Yo vi a los gateados correr detrás de la madrina, que era alta y ancha, pero solo una vez. Pasó que el papá los quería mucho a los animales. Por eso se lo dejó en la estancia, para que no se les vinieran abajo por falta de forraje. Pero fue medio al pedo nomás, porque el Frida nunca más los presentó en ninguna fiesta. Capaz que a él no lo invitaban. Pobre Frida, qué desfiestado que era. Yo estaba sola en la ruca. Él llegó y entró callado como siempre. Alcancé a ponerle el cojinillo en el tronquito de matear. Traía olor a vino y un silencio por demás. Ahí nomás manoteé la pava con agua y la puse en el fogón, que por suerte ya estaba prendido. Ni que hubiera adivinado. Se sentó en su rincón con la espalda doblada y se sacó poncho y sombrero. Y ahí quedó sin levantar la cabeza. Después de un rato me senté frente a él y le pasé el primer mate. Cuando lo estaba terminando, recién alzó la cabeza. Un llanto oscuro, un llanto de mate y vino le corría por la cara. Solo entonces pude mirar su mirada. Pude ver al capataz del Frida muy enojado con el papá, ordenándole junto a otros dos peones que dejara ya mismo de churrasquear. Dice el patrón que se apuren, que hoy mismo hay que postear el alambrado nuevo. Pronto llegan los tierra y todo tiene que estar listo. Seguían mis amargos mojando su cara y contándome que recién cuando llegaron al lugar mi papá se dio cuenta. El nuevo rumbo de la corrida de alambrado cortaba el chenque de la tribu, el chenque que guardaba los huesos de los antiguos, nuestra propia sangre. Mientras los otros dos a pura pala hacían los hoyos atravesando el entierro, el papá, como no estando nomás, traía los postes y los afirmaba. Montado en el que fuera su padrillo gateado, el capataz no dejaba de mirar, maliciaba el hombre. Solo se fue cuando el último poste que atravesaba el chenque fue plantado. De pronto el cielo del anochecer se llenó de rayos. Mi papá quedó en medio del remolino de viento embrujado que traía el reproche de las almas de los antiguos. Pasó un buen rato, hasta que en algún momento el llanto de mate y vino dejó de correr por su cara. Ya no era necesario. Se levantó pesadamente y nunca más lo vi.